orejas al universo. Pocas palabras y mucha música en este programa donde repasamos los mejores álbumes de este año que ya, por suerte, termina. Wow. Y lo que hemos escuchado es a la banda Goat, o sea cabra, procedentes de Suecia, cuya especialidad es el rock experimental con un poquito de psicodelia y world music, emparentada con el vudú. El disco lleva el mismo nombre de la banda y es el sexto de su carrera. Su área de influencia llega hasta Glastonbury, con 12 años transitando el escenario, y que nos ha interpretado Dollar Bill, billete de un dólar. Y lo que sigue es el trío A Place to Bury Strangers, lindo nombre para una banda que traducida es Un lugar para enterrar extraños. Son de Brooklyn, New York, y se formaron en el año 2002, con 7 álbumes sobre sus espaldas. El último, Synthesize, sintetizar. Con la fama de ser la banda más ruidosa de Nueva York, ya llegan con Don't Be Sorry, No Te Arrepientas. Smile son un desprendimiento de Radiohead, ya que sus miembros son Tom York y Johnny Greenwood, más el baterista Tom Skinner de Sons of Kemet. Se formaron en el año 2018, siendo Cast Out su tercer disco lanzado el 4 de octubre, muy bien recibido, llegado al séptimo puesto del ranking en Inglaterra y primero en Croacia. ¿Y a mí qué dirás? Y yo digo lo mismo. El tema que vamos a escuchar es Don't Get Me Started. No me hagas empezar. Sometimes a dream ain't meant to be lived in. down at night to sleep it off. Sometimes a dream ain't meant to be lived in when it's better off lost. Switches I flipped. I flip a switch and then the thing just don't exist. But my stupid ass is always searching, hoping for a parole when I open up my fist. Volviendo a Nueva York, nos encontramos con Wild Pink en su quinto álbum, Darling the Horns. No muy conocido por estos lares, seguirán siendo desconocidos hasta para el Dr. Orejas, que los encontró navegando por la internet y decidió incluirlos en este programa. El disco data del 4 de octubre y el tema que escuchamos, Eating the Egg Whole, comiendo el huevo entero, y como diría Adorni, fin. Fin un carajo, porque ahora sí viene una banda que no necesita presentación. Coldplay en un disquito bastante aburrido, pero bueno, no podía faltar en este programa. Es el 10º álbum de estudio y se llama Moon Music, música de las esferas, donde tal vez lo más original sea la canción, mejor dicho, el título de la canción, ya que son palabras que no tienen espacio entre ellas. Feels like I'm falling in love. O sea, todos juntos, siento como que me estoy enamorando. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Bueno, no está tan mal. Recordarán que presentamos el nuevo disco de Van Morrison y volvemos con él. Pero en este caso, siendo parte del nuevo disco del maestro Eric Clapton, que lo invitó a participar en el álbum Meanwhile, mientras tanto, su álbum solista número 22, que salió al mundo el 4 de octubre con 14 temas. Y lo que vamos a escuchar es a Eric junto a Van Morrison en The Rebels, Los Rebeldes. Para comer el pastel de papa como le gustaba al general, para festejar tu cumpleaños, la capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro, Capital Federal. Oreja. dejas al universo.